La invasión. Era mediodía cuando la primera misión extraterrestre de la historia llegó a todas las televisiones del mundo. Su mensaje sembró el pánico y decía: "Llegaremos a la Tierra en un momento, los invadiremos y los convertiremos en nuestros esclavos". El mundo se volvió loco, todos gritaban y corrían de allá para acá. "Es el fin, ya están aquí, vamos a morir". 30 minutos después, los extraterrestres aún no habían llegado y la gente seguía gritando. 2 horas después, los extraterrestres seguían sin llegar y la gente continuaba histérica, pero ya empezaba a estar cansada de correr y gritar. A las 10 horas, todo estaba en silencio, ya solo quedaba esperar aterrados el terrible momento. Un día seguía sin haber rastro de los extraterrestres. Los gobernantes del mundo, esperanzados, enviaron un mensaje: "Gracias, amigos, qué suerte que se han arrepentido y nos dejaron vivir en paz". A esto contestaron: "Nada de eso, serán nuestros esclavos ahorita mismo". Y el pánico se desató de nuevo, pero después de otro día más seguían sin llegar. "¿Están muy lejos?", preguntaron los gobernantes. "Justo al lado de la Tierra". "Tiemblen, enanos", respondieron. Los días seguían pasando, los gobernantes empezaron a enviar y recibir mensajes. Hacían nuevas preguntas tratando de averiguar algo de los invasores y mientras buscaban la forma de evitar la desgracia. Los extraterrestres contaron muchos secretos, llegando incluso a explicarles cómo habían aprendido a hablar escuchando a los mejores científicos. Los años siguieron pasando hasta que durante una comunicación con la nave extraterrestre, un gran científico reconoció una estrella cercana a la nave. "Pero si ella está a millones de años de la Tierra, tardarán siglos y siglos en llegar acá". "Bien", gritaron todos, entre abrazos y aplausos. "Esto hay que celebrarlo", dijo el científico. "Ahora mismo voy por unos bombones. La pastelería está aquí justo al lado. No tardo un minuto". Todos lo esperaron impacientes y rápidamente se pusieron de acuerdo para dedicarle una canción por su gran descubrimiento. Pero no salió inmediatamente del edificio, porque hablando con unos y otros tardó más de 2 horas en bajar las escaleras. Tampoco la pastelería estaba tan cerca como dijo, sino que el viaje de ida y vuelta le llevó otra hora, y como se entretenía con todo el mundo, tardó muchísimo más de un minuto. 6 horas después, sus compañeros seguían esperándolo aburridos. Cuando llegó, olvidaron la canción y la sorpresa, y solo dijeron: "Así que tardas un minuto porque salías ahora mismo y estabas justo al lado, y has tardado 6 horas". Entonces, señalándolo con el dedo, rieron todos a la vez. Ya sabemos que estúpido científico enseñó a hablar a estos extraterrestres. Y habiendo creado tal problema mundial, desde entonces el científico y todos sus compañeros se preocupan por cumplir lo mejor posible todo lo que dicen. Fin.